MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Condorito es un simpático personaje que muy probablemente recuerdes. Vive situaciones divertidas en su barrio, en su casa, en el campo o en la playa. Fue protagonista por muchos años de una tira cómica que llevaba su nombre y que fue conocida en toda América Latina. Un día 14 de julio, pero del 2000, falleció el dibujante chileno René Ríos Boettiger, también llamado Pepo, el papá de Condorito. Hoy te comparto su historia. René Ríos nació en Concepción, Chile, el 15 de diciembre de 1911. Comenzó su carrera como dibujante a los 7 años de edad, cuando publicó su primera caricatura en el diario El Sur de Concepción. A los 10 años de edad, montó su primera exposición en la confitería Palet de Concepción. En la capital de Chile se matriculó en la Escuela de Bellas Artes y se integró en 1932 al equipo de la publicación Topaz, donde comenzó a brillar como hábil caricaturista, con personajes como El Jefe, Don Gavito y Don Sonámbulo. Este último, caricatura de Carlos Ibáñez del Campo. Este es el Condorique. Fundó revistas de humor deportivo como Pichanga y El Saquero, editadas por primera vez en 1948 y 59 respectivamente. Condorito apareció por primera vez en 1948 en la revista OK, publicada por Editorial Zig Zag el 13 de agosto en una página de las 32 que tenía la publicación. Mas tuvo tanto éxito que la editorial decidió crear una revista independiente anual, semestral posteriormente y luego quincenal. Las siguientes publicaciones de Condorito se basaron principalmente en él como un personaje que provenía de la ciudad, impulsado principalmente por la migración rural que se vivía en la década de 1950 en Chile. Su personalidad era como un cóndor pícaro, ingenioso y bromista. Condorito, un cóndor chato y flaco que vivía entre humanos y rodeado de personajes inspirados en la gente que René conocía, como el compadre Chuma, quien siempre le tendía la mano, o Yayita, la novia de Condorito. Luego, años después, Pepo vendió todos sus derechos a World Editors, pero conservó sus derechos para la revista en Chile, su natal tierra. World Editors llevó la revista a toda América Latina y esta fue aceptada con enorme éxito. Posteriormente transfirió la publicación de esta revista a la editorial mexicana Televisa, con presencia en América Latina, y conservó todos los demás derechos. Entonces la revista llegó a vender 20 millones de ejemplares al año, cifra no igualada por otras publicaciones. La historia de vida de Condorito y los diferentes personajes que lo rodean se salpica de situaciones reales y cotidianas, lo que le da frescura y empatía a la historieta como tal. Hoy, con más de 60 años de edad, este personaje se mantiene como un favorito en América Latina, gracias al humor blanco, pero también a que forma parte de tabúes y estereotipos latinos. El popular personaje es pícaro, tiene sangre ligera, pide prestado para completar la renta, le gusta el juego y su suegra, doña Tremebunda, lo califica como inútil y bueno para nada. Pepo, quien falleció en el 2000, se aseguró que en su historia las anécdotas fueran para cualquier tipo de público en cuanto a edad y nivel socioeconómico. Una característica peculiar de la tira cómica es que, al final de cada historia, uno o varios personajes se desmayan tras ser víctimas de una situación vergonzosa o estúpida, acompañado esto de la onomatopeya plop. Hoy lo recordamos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.